puede ser. Aparentar lo que no soy, víctima de un amor que no puedo olvidar. Reír, cantar cuando mi ser es sembrado de dolor. Vivir con el alma partida en dos, añorando un viejo amor que no ha de volver ya jamás a calmar mi pasión que está devorando mi ser. Saber que no es mío ya su querer, que se fue sin decirme adiós, es el dolor más cruel y traidor que ha sentido mi corazón desde que me dejó. Se fue y mi orgullo y mi vanidad se han perdido en la soledad que su ausencia dejó. Dime si es que nunca vas a volver, si es en vano todo esperar, y así podré callar mi dolor, resignarme por fin, resignarme por fin.